necesario, que te implore, es necesario, que te ruegue, aunque rogar no sea de hombres, yo necesito que te quedes, es necesario, que me creas, indispensable, que lo entiendas, aunque lo nuestro es un secreto, no significa que miento. Debes saber que me amarga también no poder confesar que te quiero. Sabes, mujer, que me duele, que lloro, que sufro tu ausencia en silencio. Debes confiar que lo nuestro al final dejará de ser solo un misterio. Es necesario que creas en mí, que no dudes, amor, te lo ruego, dame tiempo. Que te quiero, sabes, mujer, que me duele, que lloro, que sufro tu ausencia en silencio. Debes confiar que lo nuestro al final dejará de ser solo un misterio. Es necesario que creas en mí, que no dudes, amor, te lo ruego, dame tiempo. Debes confiar que lo nuestro al final dejará de ser solo un misterio.